temores y el miedo no me dejaban dormir. Alatraban mi sentido, que creía yo morir. Alejado del Creador, en este mundo y de su amor, todo es vanidad y orgullo que nos llena de temor. Cuando el miedo nos invade, que hasta creemos morir, solo Cristo es la respuesta para poder subsistir. Pero alejado de Cristo, todo es miedo y desesperación. Hasta el problema más pequeño nos controla el corazón. Cristo es nuestra fortaleza y no tenemos que dudar. Cristo es protección y amparo, en Él debemos confiar. Cuando el miedo nos invade, que hasta creemos morir, solo Cristo es la respuesta para poder subsistir. Pero alejados de Cristo, todo es miedo y desesperación. Hasta el problema más pequeño nos controla el corazón. Cristo es nuestra fortaleza y no tenemos que dudar. Cristo es protección y amparo, en Él debemos confiar.